Ayer hubo partido. Ayer hubo partido, la selección femenina de fútbol está jugando la Copa América en Chile. Ayer hubo partido en La Serena, estuvieron las chicas jugando contra Brasil en lo que es el cuadrangular final. Están Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Están en juego dos plazas para el Mundial, que se juega el año que viene en Francia, y una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La plaza para Tokio es un poco complicada de llegar porque, bueno, es quien salga campeona. Entonces ahí todas las posibilidades están con Brasil. Brasil ganó los dos partidos que disputó. Le ganó 3-1 a Chile y ayer nos ganó 3-0. Argentina ganó el primer partido contra Colombia, 3-1. En lo que diríamos es una gran sorpresa porque Colombia es una de las potencias latinoamericanas de fútbol femenino. Entonces fue una gran sorpresa también teniendo en cuenta que la selección argentina de fútbol femenino viene de no tener tanta actividad internacional en los últimos tiempos. La última actividad que habían tenido era en Toronto 2015, ahí en Canadá. Después de eso estuvieron 2 años sin jugar. El año pasado, cuando volvieron a jugar un amistoso con Uruguay, después de eso estuvieron 10 días de paro porque no les estaban pagando los viáticos, unos viáticos de 150 pesos. Y cuando fueron a Uruguay, en paralelo viajaba también la selección masculina, mientras la selección masculina de fútbol viajaba en vuelo charter, la selección nacional femenina iba en barco, en micro, y cuando llegó a Montevideo para jugar el partido, hicieron tiempo en un restaurante, hicieron el precalentamiento también arriba más o menos del micro, durmieron ahí, jugaron, ganaron y volvieron de la misma manera. Anuka, tengo la sensación de que por las razones que acabas de especificar, o mejor dicho, describir acerca de las condiciones del equipo de la selección de fútbol de varones, que todos conocemos, no da, digamos, si este equipo fuera el equipo de la selección de varones, la cobertura sería amplísima y todo el mundo estaría hablando de estos partidos que están en juego y de los diferentes certámenes que quedan por delante. Ahora, se trata del equipo femenino de fútbol y creo que es parte de las razones de que los medios no tengan ningún tipo de cobertura o que sea mínima. Exactamente. Bueno, sí, el único medio que está ahí es el femenino, que es el equipo de un programa de radio de Guayurquiza. Y bueno, y ayer lo pasaron por TNT, que tiene el pack de fútbol que tenés que pagar para verlo. Y si no, podés ver los partidos por una página de Facebook. Estamos en comunicación con Moshi de Fútbol Militante, que está siguiendo día a día los partidos. Buen día, Moshi. Anuka y Maru Valduta te saludan. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Moshi. Contanos cómo estás viendo vos a la selección y cómo estás viendo también la situación justamente de los medios de comunicación en relación a la cobertura de la selección. Bueno, desde lo futbolístico, lo que puedo decir que estuve mirando todos los partidos de Argentina, el equipo fue creciendo, fue ganando más, yo lo fui notando más confiado, jugando más, como más suelto. Y me parece que eso también habla un poco de que en la medida, digo, como para pensar cómo juega el equipo y qué pasa afuera, ¿no? Con las personas que estamos en la hinchada. En la medida que cada vez había más personas mirando esos partidos y había ahí como una tensión sobre esa actividad, me parece que el equipo empezó a sentirse más grande, empezó a sentir que estaba presente, que se hacía notar, que su juego era lindo. Y en función de eso también el equipo crece, digamos, como para pensar esto de que son las jugadoras y es el afuera y esa importancia de ser escuchadas, que es lo que están pidiendo las chicas de la selección argentina de fútbol. Moshi, ¿te parece que hay como un doble desafío por parte de este equipo? Por un lado, dar la disputa en el campo de juego y por otro lado, una disputa de contenido más claramente político, de tener que demostrar que es un gran equipo, de que pueden disputar diferentes certámenes a nivel internacional y tal vez el doble por el hecho de ser un seleccionado de mujeres. Sí, jugar ya es un posicionamiento político, ser mujeres jugando más y creo que sí, que tienen una doble tarea, digamos, por un lado los objetivos deportivos, que bueno, ellas sabrán cuál será esa agenda, y por otro lado entender que la actividad, o por lo menos así lo creo yo, ¿no?, que la actividad que desarrollan es la posibilidad de plantear otro mundo en donde las mujeres no tengan que andar pidiendo permiso para jugar, donde sean reconocidas por esa actividad que hacen, que puedan jugar profesionalmente. Y me parece que un poco el contexto del Ni Una Menos, del 8M, que se transformó ahora en un paro internacional, digamos, de mujeres, también filtran estas ideas, estas jugadas dentro del seleccionado de fútbol femenino, y están las chicas que están ahí, ver cómo capitalizan esa lucha en el sentido de su juego. Digo, la foto de las jugadoras saliendo con el gesto de ser escuchadas con las orejas, con todas las cámaras encima, su reclamo por el tema de la camiseta y el uso de modelos que no eran ellas mismas para la promoción, me parece que son cosas que las jugadoras también empiezan a animarse a decir, porque no es fácil tener voz en un mundo de hombres, como es la AFA, de hombres y patriarcal, porque esto excede también los géneros, y creo que eso también es una cosa que el fútbol femenino tiene que pensar, que a veces las chicas cuando juegan al fútbol reproducimos el modelo de juego de los chongos. Entonces también ahí hay una lucha por pensar el juego que queremos hacer. Justo iba a eso, Moshi. A Vanini la comparan con Messi, a Jaimes con Higuaín. ¿Cómo salimos de ese relato que referencia siempre al fútbol masculino, no? Qué difícil la pregunta. ¿Cómo salimos? En principio con voz propia, y esa voz propia tiene que ver también con esto, yo lo hablaba el otro día con algunas futbolistas, lo charlábamos, esto de, bueno, la foto con la oreja para afuera para, digamos, hacernos escuchar, porque, bueno, viene la foto con todos los periodistas y esta es la que garpa, y entonces un poco usamos la imagen de Riquelme y ese saludo que él hizo, y entonces, bueno, nos filtramos por ahí, pero al mismo tiempo, como una conciencia de clase de futbolista, en donde dejamos ese saludo de lado e inventamos uno propio. Así nos van a dejar de comparar con Messi, con Maradona. Así como Messi tuvo que hacer lo suyo para diferenciarse de Maradona, nosotras deberemos hacer lo nuestro para diferenciarnos de Maradona y de Messi. Como, bueno, eso también es una tarea nuestra, digamos, no podemos en eso pedírselo a nadie. Moshi, recién hacías referencia a que tomaron a una modelo para hacer la foto de la camiseta. ¿Por qué no las jugadoras? ¿Qué pasó ahí? Y es que yo creo que las jugadoras de fútbol, digamos, obviamente como todas deportistas, probablemente no tengan un cuerpo heteronormado, un cuerpo hegemónico, probablemente, digamos, no sé qué es lo que buscaba la marca Adidas, digamos, pero entiendo por la modelo que terminaron poniendo, que es una chica rubia, con medidas de alguna manera medias en todo su cuerpo, con un poco de tetas, digamos, que se marcan, no mucho, porque no vaya a ser cosa que piensen qué, pero bueno, un poco con esa intención también de querer mostrar un poco las tetas de las pibas, pero sí mostrar una futbolista que tal vez es una persona que tiene una corporalidad que no es la hegemónica, no es la chica que hace gimnasia, no es la jugadora de hockey, la futbolista es otra cosa, y es un cuerpo que evidentemente no garpa a los fines de Adidas, no vende camisetas. Entonces se buscan otros cuerpos, y ahí estamos en un problema muy serio, porque no solo se pone en juego la cosa de si son mujeres o no, que sino también se pone una cuestión sobre la mesa, que es qué cuerpos tienen lugar, qué cuerpos tienen voz, y ahí nos damos cuenta que no son solo las futbolistas que no tienen voz, sino que hay un montón de cuerpos que no tienen voz. Entonces, bueno, ahí la discusión se pone un poco más profunda y ya hicimos la revolución. Moshi, ahora las chicas de la selección femenina empiezan a aparecer en los medios, digo, como se puso el foco en ellas, y digo, y a partir de ellas también podemos como hablar de todo lo que pasa por detrás de la selección de fútbol femenino en relación al fútbol en las canchas, en las plazas, ese que fútbol militante viene jugando hace ya varios años. ¿Cómo ves el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino? Mira, está creciendo un montón, más de lo que incluso las mismas futbolistas podemos jugar, digamos, como que hay fútbol femenino por un montón de lados. Lo que yo sí noto con preocupación, y lo charlamos bastante con las chicas de fútbol militante y con otros equipos, es que lo mismo que te decía al principio, que digamos, crece el fútbol femenino, pero lo estamos reproduciendo, digamos, hay mucho fútbol femenino machista. Mucho fútbol femenino de los chongos, donde vos te anotás en un torneo y te dicen que torneo femenino de fútbol, premio al goleador, premio a los campeones. No, pero pará, ¿no me dijiste que era femenino? No, ah, no, el flyer, me equivoqué, ¿entendés? O sea, como que haya, digamos, que haya fútbol femenino no es garantía de que ese fútbol femenino tiene intenciones y construcciones feministas, por decirlo. Entonces yo creo que, bueno, que sí, que tenemos que hacer crecer la disciplina, que tenemos que hacer que se juegue en un montón de lados, que las pibas puedan jugar desde los 3 años a la pelota, que tengan la opción, después si son futbolistas o no, allá su deseo, pero sobre todo tenemos que hacer que esos espacios que se están empezando a abrir empiecen a tener un tono y una potencia feminista. Porque si no, vamos a jugar el fútbol de la AFA, el fútbol de la FIFA, el fútbol de los chongos, que reproduce modelos de comunidad que son un bajón. Moshi, recién mencionabas, bueno, los ecos del Ni Una Menos, del paro internacional, de la mega marea de mujeres en cada una de las manifestaciones tomando las calles acá, por lo menos en nuestro país. Y sabes que hace unas semanas atrás hablábamos con el periodista Alejandro Huel también con relación a, bueno, todo lo que significó esta causa que se destapó de la red de trata y de prostitución infantil en el Club Independiente, y mencionaba algo similar, como la posibilidad de denunciar y la posibilidad de hablar a partir de lo que venía sucediendo con la lucha feminista en las calles y con la presencia nuestra allí también en cada una de las luchas. De alguna manera estos ecos que comienzan a ver resultados más en lo concreto, en la vida real, veo yo, por lo menos personalmente, cada vez más nenas con el juego de la pelota habilitado en la calle, en la plaza, en la escuela. ¿Empieza a pasar esto? ¿Se comienza a habilitar el juego de la pelota, del fútbol, digamos, como recreación, como algo lúdico que hasta hace un tiempo estaba completamente vedado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que un montón. Que cada vez hay más nenas que se animan a pedir una pelota y a pedir un martillo y a pedir, digamos, como hacer como un... Nada, poder hacer, porque el feminismo no se trata de un ellos o nosotras, claro, sino que se trata de un cambio cultural y de un cambio de paradigma que trasciende los géneros. Y me parece que sí, que hay más nenas jugando, digamos, pero también esto, como que no hay que confiarse, digamos, eso no es garantía de que estemos construyendo un modelo diferente. Entonces, bueno... Sí, digamos, pensando en los abusos y eso, por eso pienso lo del feminismo no es solo de las mujeres, pienso que probablemente, y no me parece extraño, que mucha de la, digamos, que el contexto del Ni Una Menos ayude a menores varones abusados a hablar. Digo, como que el contagio del empoderamiento personal es para todes, en este sentido, para las futbolistas, para las mujeres y también para... chicos menores de edad, adolescentes que vienen del interior con una ilusión, con toda la apuesta de la familia para que sea algo y le termina pasando lo que le pasa en un club de primera división de AFA. Como que también el empoderamiento que transmite el feminismo, el empoderamiento personal, creo que llega a todos los rincones. Por eso hay que pensarlo como un juego de equipo realmente. Moshi, me fui por las ramas, perdón. No. Estaba pensando en Noruega y los jugadores de la selección de Noruega se dieron parte de su sueldo para equiparar los cobros de ellos a los de las jugadoras de la selección de Noruega. Lo mismo están haciendo también en Dinamarca. Creo que en Argentina estamos lejos de que eso suceda, cuando vemos que el único que pone un tuit de que están jugando a las pibas es Juan Pablo Sorín, un exjugador de la selección argentina. Pero ¿cuál es la responsabilidad también que les cabe a los clubes, más allá de la AFA, y a los mismos, digo, jugadores del fútbol masculino en acompañar también este desarrollo del fútbol femenino? Sí, yo a los que están, más que acompañar, les pido que nos den algunos lugares. En este sentido yo pienso que, por eso digo como que sí, está creciendo el fútbol femenino, pero todavía yo lo siento como buenas intenciones del otro lado y mucho trabajo nuestro, digamos. Y creo que lo importante es poder estar, digamos, que haya mujeres o futbolistas mujeres o personas feministas en los puestos de decisión política que tiene una disciplina deportiva. Como digamos, me parece perfecto lo de Noruega, obviamente acá en Argentina estamos años luz, imagínate que la selección argentina hizo un paro por un viático de 150 pesos y estamos hablando de que Messi gana trillones de dólares, entonces es como es abismal la diferencia ahí. Pero sí creo que hay otras cosas que digamos, sin pedirle los millones a Messi, sí hay cosas que podemos hacer que no tienen solo que ver con jugar, sino que tienen que ver con que en los puestos de toma de decisión política de lo que pasa con las disciplinas femeninas del deporte, haya mujeres feministas. Me parece que eso es fundamental. Me parece que es fundamental, no sé, que en el Ministerio de Educación, quien está pensando la currícula deportiva de las escuelas, tenga cabezas futbolistas, feministas, ¿entendés? Como que pueda decir, bueno, ahora fútbol es optativo para las nenas. Entonces ahí vos, digamos, cambiás toda la posibilidad, digamos, de que hay chicas en el colegio, en todas las escuelas públicas, jugando al fútbol como opción. Digo, como que es un cambio muy grande el que hay que hacer a muchos niveles. Entonces, en la medida en que no ocupemos las mujeres o el feminismo espacios de decisión política, jugar está buenísimo, sea en cancha alquilada o en potrero, pero necesitamos un poquito más. Más que nunca podemos decir que todo fútbol es político. Todo fútbol es político. Moshi, te agradecemos mucho por esta charla y vamos a seguir los partidos. Tenemos acá a Nuca, que está cubriendo minuto a minuto lo que va sucediendo con la selección y que, bueno, vamos a ir acompañando también a este equipo para que llegue a todos los certámenes que tiene por delante, que son desafíos grandes y muchos. Sí, bueno, un beso ahí a Nuca, tenemos unos planes macabros con Nuca para agitar la movida futbolera de las pibas. Estaba dudando si ya develarlo o no develarlo. No sé, ¿de qué nos tenemos la tiramos que enterar? Así, suspenso. No. Suspenso. Sí, esperemos un ratito más. Esperemos un ratito más, pero bueno, nada, sí, nos estamos, bueno, ves, esto es lo que tiene lindo el fútbol, o sea, nos cruzamos en torneos que nada que ver, nos conocemos del Facebook, no sé qué, de que agitamos cosas de fútbol, nos encontramos, nos organizamos y hacemos. Me parece que ese es el fútbol que tenemos que jugar las pibas. Moshi, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por la charla y bueno, seguiremos en comunicación. Vale, beso grande. Así pasaba entonces un repaso por la situación del equipo del seleccionado femenino de fútbol que está en medio de esta Copa América. Sí, lo pueden ver el partido que queda Argentina-Chile el domingo a las 16:45 por el Facebook de Copa América Chile 2018. Se meten ahí y transmiten los partidos. Ahora entro en duda porque los partidos de Chile no los transmiten por el Facebook, porque por supuesto Chile también tiene sus negocios y lo transmite por su canal, pero ahí encontraremos una forma alternativa. Crónica había anunciado que iba a transmitir el partido, ahí vamos a mandar unos mensajes a ver si lo podemos ver por Crónica. ¿Es el partido que sí es la próxima fecha o ya estamos llegando a la final? Se está jugando la final. Es un cuadrangular todas contra todas, así que es el último partido de ese cuadrangular. Argentina tiene muchas, pero muchas chances de clasificar al Mundial de Francia 2019. No quiero quemar esto, pero bueno, se tienen que dar unos resultados muy inesperados para que no sea así. Recordemos que Argentina no clasificó un Mundial desde el año 2007, con lo cual sería algo muy histórico. Las jugadoras vuelven el lunes a las 23:30, para las que lo quieran ir a buscar. Sería lindo que haya una recibida multitudinaria como cuando reciben a los jugadores de la selección. Anuca, debo decir que me estás contagiando cierta pasión futbolera que yo había tenido en algún momento y que perdí por completo. Yo te vi jugar al fútbol. ¡Tenés en la razón! Misma cancha. ¡Qué derecha que tengo! Por Dios, 10 de la mañana, 54 minutos.